Que el Señor los bendiga en esta noche de una manera muy especial. Gracias, Freycito. El Señor está haciendo cosas nuevas. Y creo que se ha desatado y está empezando a soltarse sobre nosotros una temporada de milagros impresionantes que van a empezar a manifestarse en su casa, en sus hijos, en su matrimonio. Pero siempre lo que Dios va a hacer va a demandar algo de Él para nosotros. En ocasiones queremos que Dios haga cosas a favor de nosotros. Pero le decimos al Señor, pero no me pidas cambios. No me pidas nada. Dame y no me pidas. He comprendido que hay cosas que no se van a soltar en la vida de algunos hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer. Usted es papá, usted sabe. Es como si usted le dijera a su hijo, si usted pierde el año, no le doy el celular. Y su niño pierde el año y le dice, ay papá, regálemelo. Yo le prometo. Pero usted sabe que no se lo debe dar, porque hay cosas que no ha cumplido. Porque en ocasiones soltar una bendición en alguien que ha desobedecido, esa bendición se convierte en un problema. Y regalarle un celular a un hijo que no ha cumplido es meterlo en problemas. Así son las cosas en Dios. Y creo que Dios nos está preparando para cosas tremendas. Y quiero en esta noche aprovechar este ambiente para conectar la palabra, pero quiero hacer dos invitaciones que me parecen muy pertinentes. Esto tiene que ver con todo lo que Dios está preparando y regalándole a la iglesia en este momento. El Señor ha colocado una carga muy fuerte en nuestro corazón por la familia. Y ha colocado una carga muy fuerte por las generaciones y por los matrimonios. Vamos a empezar a hacer un trabajo impresionante en estas dos áreas. Y este fin de semana empieza parte del trabajo. Necesito que me mande sus hijos este fin de semana. Ya empezamos a hacer el trabajo y empezamos a sectorizar o agrupar los niños por edades. Hay una reunión de chicos de 13 años a 17 años que se van a reunir el sábado, ahora mi esposa le da el anuncio, y hay otra reunión de jóvenes de 18 a 25 años que arrancan también este fin de semana. Está pendiente la de jóvenes de 25 a 30 años y los jóvenes adultos de 40 a 50 años. Los adultos adolescentes los llaman. Ahora mi esposa les da el anuncio para que puedan, por favor. Necesitamos que usted nos ayude con esto, porque el trabajo que se requiere va a demandar absolutamente el acompañamiento y de la ayuda de los padres. La iglesia no podrá transformar a sus hijos si usted como papá no se compromete y nos unimos en un trabajo mancomunado por nuestros hijos. Debe haber una unidad. Entonces, por favor, ahora tome apunte, tome nota de los horarios y de las edades y de los lugares donde se van a reunir. Segunda invitación, y creo que esto es prioritario. Este es el material para familias, para matrimonios. Es una cartilla de un ministerio llamado Alfa. Es un ministerio hermosísimo. Pero es una cartilla por integrante de la pareja, del matrimonio. Esto quiere decir que cada uno de ustedes debe tener su cartilla. La cartilla tiene un costo de 15,000 pesos. El curso no cuesta, lo que cuesta es el material. Pero quedaría muy mal fusilar esto y fotocopiarlo, ¿cierto? O sea, no tiene presentación. Entonces, queremos que las parejas empiecen a inscribirse. Empiecen a inscribirse con 10,000, con 5,000, con 15,000. Porque nos toca hacer un solo pedido para empezar el proyecto de parejas en la congregación. Al finalizar, con mi esposita, y le voy a pedir también a Daniel y a Claudia que me ayuden a inscribir parejas que estén ahí. Ahorita Danielito se va a hacer. Levante la mano, Danielito, ya es que la levanto eso. Claudita, levante la mano. Eso. La pareja hermosa nos va a ayudar. Entonces, vamos a trabajar. Se inscribe con ellos. Así no tenga el dinero, pero queremos saber quién está interesado en el proyecto. No solamente es para casados, es para parejas que están viviendo juntos o para novios con derechos, privilegios y favores, ¿cierto? Creo que usted necesita ser parte de esto, necesita conocer y caminar en eso. Entonces, al finalizar, lo vamos a escribir, pero ahora mi esposa va a dar los anuncios más fuertes. El fin de semana pasado prediqué un sermón que ya lo envié. Otra cuñita. No sé si algunos de ustedes sepan, pero nosotros tenemos una lista de difusión por WhatsApp donde se envían todos los sermones de todos los días. Enviamos las escuelas, enviamos las predicaciones, enviamos los anuncios de la iglesia, las actividades de la iglesia, se envían por WhatsApp. Lo único que usted tiene que hacer es vincularse al grupo. ¿Cómo se vincula al grupo? Sencillo. Quiero saber quién no está en la lista de WhatsApp. Levante la mano el que no está en WhatsApp. Pero yo a ustedes los tengo. Es que hay mucha gente que yo la tengo incluida y no llega. Pero ya no es culpa mía. ¿Qué hago yo? Por favor, rectifique mi número, rectifique. El celular es 321-815-1918. Mándeme un mensaje, dígame, pastor, mi nombre es fulanito, inclúyame en la lista. 321-815-1918. Iniciamos hace 2 semanas una serie llamada Familias Restauradas por Dios. El primer sermón que predicamos fue hace 15 días. Hablamos sobre el diseño de Dios para la familia y esto nos dio una base para trabajar. El miércoles pasado prediqué un sermón llamado Liberando los cautivos de nuestra familia o liberando nuestras casas de la cautividad. El domingo pasado prediqué un sermón llamado Esposos, amad a vuestras esposas. Este sermón a más de uno nos sacudió. Porque entendimos muchas cosas. Pero el sermón del próximo domingo no se lo vaya a perder. Señores, traigan a su esposa. Traigan a sus amigas, a sus vecinas. El sermón del próximo fin de semana se llama Esposas. Pero lo dicen con una tristeza. Lo dicen con un dolor. Esposa, respetad a vuestros maridos, dijo el apóstol Pablo. Pero yo sé que va a ser un sermón de mucha bendición. No se preocupe que no vamos a esclavizar. Pero en esta noche quiero hablar a los padres y a los esposos. Porque esta semana estuve viendo la palabra y el Señor me traía a la memoria un texto que considero demasiado importante poder entender esto hoy en nuestras vidas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué, mi tocayo. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Por favor, mire el versículo 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué texto tan terrible, ¿cierto? La Biblia no solamente es un libro de virtudes y aciertos. La Biblia no pasó por alto las equivocaciones y los errores y los dejó incluidos en ella para que nosotros aprendiésemos. Porque creo que la palabra de Dios es correctiva cuando nosotros la entendemos y la guardamos en nuestro corazón. Y quiero hablar por un momento sobre este texto: esposos y padres responsables. Esposos y padres responsables. Comprendí algo y quiero que pueda quedar grabado en su corazón. Los hombres somos determinantes en el destino de las familias. Los hombres marcamos destino, los hombres marcamos derroteros, los hombres tenemos un llamado especial en nuestro hogar. Y alguien decía que los hombres marcamos el carácter y la identidad en los hijos, pero también marcamos la ruta por donde la familia debe caminar. Entiéndase esto: las decisiones de un esposo nunca serán decisiones independientes, ni sus acciones ajenas a su familia. Usted no puede decir: yo hago esto y yo asumo las consecuencias. Porque entendimos una verdad violenta, y la verdad es esta: que la decisión del pecado es personal, pero el que determina las consecuencias es Dios. Y las consecuencias generalmente trascienden lo generacional. Por eso el pecado de un padre, hermano mío, por más que usted quiera evitarlo, el pecado de un padre afectará generaciones. Los últimos días, nuestro departamento, nuestra ciudad y nuestra nación se ha enfrentado a un nivel, hermano mío, de, yo no lo llamaría, o no sé si llamarlo, de corrupción, de mentiras ocultas o de daños sociales que empezaron a salir a la luz. No sé si ustedes pudieron ver parte del juicio que le hicieron al alcalde de Armenia. No sé si ustedes vieron el juicio que le hicieron al fiscal de anticorrupción en Colombia. Hombres llorando por sus equivocaciones. Hoy el senador Álvaro Uribe renunció porque tiene que responder por unos cargos que se le imputan y tendrá que demostrar si es inocente o no. Pero lo que está pasando con él no solamente afecta a Álvaro Uribe, afecta a su esposa, afecta a sus hijos, afecta a sus nietos, afecta a sus generaciones. Nuestras decisiones no están independientes de nuestra familia, sino hace parte de esto. Yo le hago una pregunta. ¿Qué decisiones usted ha tomado que han afectado su casa? ¿De qué manera las decisiones que usted ha tomado han afectado a sus hijos, han afectado su matrimonio? Pero también vale la pena preguntarnos cuáles han sido las mejores decisiones de su vida. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, hermano mío, nuestras decisiones van a marcar nuestras familias. El texto que quiero compartir con ustedes durante los próximos minutos es un texto tenaz. Pero es un texto, hermano mío, que se convierte en el referente de aquel hombre que no aprende a caminar en lo que Dios quiere. Este hombre se llama Acán. Y permítame por un instante contarle la historia de Acán. El pueblo de Israel acaba de avanzar a la tierra prometida. Moisés ha muerto. Quien está al frente de la nación es Josué. Y acaban de salir de una de las victorias más impresionantes. La victoria se llamaba Jericó. Jericó era la primera ciudad que se iba a conquistar. Jericó era un monstruo de ciudad, era una ciudad amurallada, era una ciudad impenetrable, era una ciudad terrible. Y la primera ciudad que ellos debían conquistar era ese monstruo. Josué está sentado en una montaña porque no sabe cómo enfrentar aquel desafío. Y Dios empieza a direccionar a Josué y le dice: Josué, van a hacer algo. Esta ciudad primeramente la van a tomar espiritualmente. Y lo primero que tienen que hacer es rodear la ciudad. Le vas a decir al pueblo que marche, que camine alrededor de la ciudad sin pronunciar palabra. Van a dar vueltas 7 días y cada día van a dar una vuelta en la ciudad. Pero en el último día van a dar 7 vueltas. Y cuando den las 7 vueltas van a gritar, porque este grito de fe hará que la ciudad se venga al suelo. Pero Josué advierte al pueblo que cuando la ciudad se venga al suelo, todo lo de la ciudad es mío. Esto será consagrado a Jehová, decía el Señor. Las demás ciudades que conquisten, ustedes podrán repartir el botín, pero lo primero es mío, dijo Dios. Ellos fueron al campo e hicieron como Dios le dijo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6, que ellos tomaron la ciudad de Jericó y la derrotaron. Tomaron posesión de ella, destruyeron la ciudad, destruyeron a los enemigos. Y hubo una fiesta y una algarabía impresionante por haber derrotado esto. A los pocos días empezaron a marchar hacia la siguiente ciudad. Imagínense, permítanme les hago la proporción. Acaban de destruir Armenia. Acaban de tomar Armenia. Y la ciudad que sigue ahora, o el lugar que sigue, es Pueblo Tapado. Entonces alguien le dijo a Josué: general, no mandemos todo el ejército. Mandemos solamente unos pocos hombres porque sí, no es tan grande. Y la ciudad de Jai es pequeña. La podemos derrotar con pocos. Y dice la Biblia que Josué mandó a unos pocos. Y los derrotaron. Los destruyeron e incluso le dieron muerte a algunos. Y Josué entró en crisis y le pregunta a Dios, pero ¿por qué permites que nos derroten, Señor? ¿Pero por qué nos pasó esto, Dios mío? Tú dijiste que tú me ibas a respaldar. Tú me dijiste que tú estarías conmigo. Y Dios le dijo a Josué, no llore más, mijito. El problema no fui yo, el problema fueron ustedes. ¿Cómo? El problema es que alguien del pueblo hizo algo que no tenía que hacer. ¿Cómo así? Entonces Josué dice la Biblia que mandó a llamar al día siguiente al pueblo porque tenía que santificarse el pueblo. ¿Usted recuerda cuántas tribus eran? 12. Josué se para en una cumbre y empieza delante de Dios a organizar todas las tribus y le pregunta el Señor a Dios, Señor, ¿es la tribu de Rubén? Y Dios dijo, no. Señor, ¿es la tribu de Manasés? El Señor le dijo, no. ¿Usted recuerda qué tribu era? Creo que era la tribu de Judá. ¿Qué tribu era? Benjamín. Le pregunta, Señor, ¿es esta tribu? Sí. Ah. Pero resulta que las tribus estaban formadas por familias de Judá. Entonces, escuchen, pregunta, Señor, ¿es la familia Toquica? Sí, sí es la tribu de Judá. 7:18. Y el Señor le dijo, no, no es la Toquica. Señor, ¿es la familia Sánchez? Tampoco, menos. Oh. ¿Qué tal? Señor, ¿es la familia de fulanito? Escuchen, hasta que llegó a una familia de apellido, dejémoslo ahí. Pero de cada familia había muchos hombres y empezó a llamar hombre por hombre hasta que llegaron a un hombre llamado Acán. A la vista de todo mundo, escucha, a la vista de todo mundo, llamaron a Acán al frente y le dijeron, Acán, por favor, venga para acá. Dios está testiguando contra usted. ¿Qué pasó? Capítulo 7. Vaya a su Biblia. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo era? Un bueno. 200 siclos de plata y un lingote de oro pesado de 50 siclos, el cual que codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tienda, en, bajo tierra, ¿en dónde? ¿En medio de qué? De mi tienda. En otras palabras, está en mi casa. Y el dinero está debajo de ello. Y el hijo le pregunta a Josué, dice, hermano, usted, ¿pero qué le pasó? Usted no escuchó lo que sucedió, no vio lo que pasó. Y dijo, sí, se me fueron las luces. Y Josué dijo, pero el juicio no se puede quitar. Y fue cuando a este hombre lo llaman, escúchelo, y van y traen el lingote, van y traen el manto, van y traen la plata, la colocan en medio, traen el ganado, traen sus propiedades, traen su esposa, traen sus hijos y los llevan a todos a cierto lugar, los lapidan, los apedrean y los queman. Ahora, pero uno se pregunta, pastor, pero ¿por qué la familia tenía que pagar las consecuencias? Pastor, pero si los hijos no pecaron, quizás la esposa no supo lo que pasó, pero quiero que me entiendan esto, hermano mío. Cuando Dios te coloca a ti al frente de una casa, tú eres el sacerdote de esa casa y Dios coloca sobre tu vida una cobertura especial. Por eso, cuando la cobertura es buena, la bendición llega. Cuando la cobertura es mala, los errores de la cobertura alcanzan las generaciones. Muchos de nosotros fuimos el resultado de padres que se equivocaron. ¿Usted se imagina cómo hubiera sido su vida donde su papá no hubiese sido un hombre promiscuo, mujeriego, no hubiera sido un hombre alcohólico, no hubiera sido un hombre golpeador ni maltratador? ¿Usted se imagina cómo hubiera sido su vida donde su papá hubiera sido un hombre amante de Dios, consagrado a Dios, apasionado por Dios? ¿Cuántas cosas nos hubieran evitado? ¿Cuántos dolores, hermano mío, nos hubieran excluido a nosotros? Pero desgraciadamente, hermano mío, los errores de los padres los pagan los hijos. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que es en este momento la vida de los hijos de Luz Piedad Valencia? Porque tanto ella como él están en la cárcel. ¿Cómo cree usted que es la vida de esta familia y de estos niños que estudiaban en un colegio prestigioso en la ciudad? Yo pienso que quizás ni volvieron al colegio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres determinamos el destino de nuestras casas. La pregunta: ¿en qué se equivocó Acán? Piense por un momento. ¿En qué se equivocó Acán? ¿Sabe por qué es particular esto, hijos? Porque el error de Acán es un error que hoy todavía se repite en nuestras generaciones. ¿Cuál fue el primer error de Acán? ¿Cuál? Escuche, el primer error de Acán fue desobedecer a la palabra de Dios. Porque Dios ya había dicho, Dios había determinado y dijo: nada de esa tierra tomen, porque todo lo de esa tierra me pertenece. No tomen nada. Cualquiera de nosotros puede preguntar: Señor, ¿pero por qué estás mandando esto? Si el lingote es muy lindo, Señor amado. Mira ese manto tan precioso, Señor. Y Dios dice: porque no lo puedes tomar, porque es lo primero, y lo primero le pertenece a Dios. Y el problema de muchos de nosotros, ¿sabe cuál es? Padres y esposos que están en ese lugar, que aunque muchos de nosotros conocemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho, muchos de nosotros pasamos por alto la palabra. En ocasiones nosotros creemos que no va a pasar nada. En ocasiones nosotros suponemos que nadie se va a dar cuenta. En ocasiones nosotros pensamos, hermano mío, que el pensamiento de algunos: no, es que yo sé que yo vendo este lingote de oro y traigo el diezmo, con esto te contento, Señor. Señor, yo ofrendo el manto babilónico, y que el pastor coloque el manto babilónico en el púlpito. Eso va a quedar muy lindo, ese manto de Babilonia en el púlpito. Porque en ocasiones nosotros queremos justificar, hermano mío, nuestra desobediencia a Dios. Pero déjame decirte, escúchalo, cada vez que conscientemente tú y yo actuamos en desobediencia, estamos exponiendo nuestra casa a juicio de Dios. Y usted puede decir: no, pastor, yo rechazo eso. No, esto no es de rechazar, esto es de obedecer. El primer error de Acán fue desobedecer la palabra. ¿Cuál fue el segundo error? ¿Sabe qué pasó? A él lo movió la avaricia. Y yo he comprendido una verdad, escúchelo. Los hombres somos más avaros que las mujeres. Los hombres somos más tacaños, más ambiciosos que la mujer. Gracias, hija. A los hombres, mire, si yo le preguntara aquí a la tesorera de la iglesia, en esta congregación, ¿quién diezma más? ¿Las mujeres o los hombres? Yo estoy seguro que los diezmos más grandes de la congregación en cantidad serían de mujeres. No, porque los hombres somos más tacaños. Escúchelo. Porque al hombre le cuesta más dar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos más razonables. Porque nosotros todo lo vemos en negocio. Porque nosotros todo lo convertimos en economía. Porque nosotros todo lo movemos en finanzas. Porque nosotros nos cuesta creerle a Dios. Porque nosotros nos cuesta confiar en Dios. Porque nosotros nos cuesta darle a Dios. Porque nos cuesta darle el diezmo. Porque nos cuesta dar la ofrenda. Porque nuestro corazón, hermano mío, está pegado al corazón del dinero. Está amarrado nuestro corazón. Y muchos, hermano mío, de los errores de las familias está radicado en la avaricia de los hombres. Porque por causa de la avaricia, hermano mío, vendemos nuestros principios, vendemos nuestros valores. Por avaricia no ofrendamos, por avaricia no diezmamos, por avaricia retenemos las finanzas de nuestra casa. Escúchelo, y por avaricia maldecimos financieramente a nuestros hijos. El Señor dijo: vosotros todos me habéis robado. Y esto generalmente, hermano mío, se da en los hombres. Hay un texto en Lucas 8 que dice que había un grupo de personas que sostenía el ministerio de Jesús con sus bienes. ¿Quiénes eran? Las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Por eso, lo que pasó con Acán fue el resultado de hombres avaros. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y el tesoro de nosotros, señores, se llama dinero. Hay hombres que dicen: yo con mucho dinero puedo tener muchas mujeres. Yo con mucho dinero puedo conseguir lo que quiera. Usted sabe que un hombre con plata, no importa que sea feo. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que esto atrae. Y esto, hermano mío, se ha convertido en una trampa y en una mentira de avaricia. Entonces, el primer error de Acán, ¿cuál fue? La desobediencia. El segundo error, ¿cuál fue? La avaricia. El tercer error, ¿cuál fue? Escúchenlo, póngale cuidado. Tercer error: enterró la mentira. Enterró la mentira. La mentira son aquellas cosas que yo no quiero que salgan a la luz. La mentira son aquellas cosas que yo sé que están mal. Son aquellas cosas que yo sé que no agradan a Dios, mas sin embargo las estoy haciendo a puerta cerrada y las mantengo encerradas, ocultadas y escondidas. Déjenme decirle que en el mundo espiritual no hay nada oculto. Déjeme decirle, hermano mío, que usted puede por mucho tiempo mantener esto escondido, pero tarde o temprano esto va a reventar. y toda mentira, toda avaricia y toda desobediencia no solamente va a afectar al padre y al esposo, va a afectar toda su casa, sus generaciones, sus bienes, su economía, su salud, va a afectar absolutamente todo. Y este ha sido el flagelo hoy de Colombia. Hombres que han desobedecido a Dios, hombres que se han llenado de corrupción y de avaricia, hombres y gobiernos llenos de mentiras. ¿Y cómo está hoy nuestra sociedad? ¿Cómo está hoy nuestra familia? Es el resultado de hombres que se han equivocado. Consecuencias. Permítame hablarle rápidamente tres consecuencias. Primera consecuencia: tarde o temprano la mentira sale a la luz. Déjeme decirle que cuando la mentira explota, la mentira sale terrible, generando consecuencias terribles y generando, hermano mío, vergüenza, generando culpa y generando dolor. Segunda consecuencia: todo lo que viene mal habido fácilmente se pierde. Todo lo que es producido por la avaricia, por la ambición, por el engaño, fácilmente se pierde. Y la tercera consecuencia: aunque el pecado es personal, la consecuencia es generacional. Después de que limpiaron todo este pecado, al día siguiente volvieron al pueblo tapado. Escúchelo. Y pasó lo que tenía que haber pasado desde un principio. Ganaron la victoria. Tomaron posesión. Conquistaron la tierra. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué enseñanza puedo sacarle yo a esto? Pastor, ¿qué podemos hacer frente a este texto? Señores, aunque yo sé que este sermón es para hombres y mujeres también, pero señores, abracen estos tres principios. Primero, determínese obedecer la voz de Dios. Por más dura que parezca, por más loca que sea, por más insensata, por más terrible que a usted le parezca, escúchelo. Nunca la palabra de Dios traerá muerte. La palabra de Dios está destinada para producir vida. Así usted no la entienda y así yo no la entienda hoy. Escúchelo. La palabra que Dios nos da debe producir vida. Yo debo determinarme obedecer la palabra de Dios. Segundo consejo que le daría: desentierre la mentira y decida vivir en verdad. Desentierre la mentira. Yo creo que hay mentiras que no se deben confesar. Cuénteselas a Dios. Yo no sé qué tan saludable es que usted diga a la esposa: mi amor, es que tengo otra amante. No sé qué tan saludable es. No sé qué tan saludable es que usted le diga al jefe: jefe, lo he estado robando. No sé qué tan saludable. Pero escúchelo. Pero lo que primero que tiene que hacer es desentierre la mentira y determine a partir de hoy caminar en verdad. Si Dios le dice que confiese, confiese. Y lo tercero que hay que hacer, niños, antes de actuar, siempre piense en su familia. Este ha sido un ejercicio que yo se lo aprendí a un pastor. Fue presidente de las Asambleas de Dios, fue profesor mío llamado Efraín Sinisterra. Una de las materias del seminario fue ética pastoral. Y uno de los temas habló sobre la caída de un pastor. habló sobre las consecuencias que produce una caída, habló sobre el por qué se puede producir una caída y nos mostró muchos ejemplos de hombres que habían caído. Pero recuerdo una frase que el pastor Sinisterra nos dijo y a mí esto se me quedó grabado en mi corazón, fue esto. Dijo, si alguna vez usted está frente a una tentación, antes de tomar decisión de pecar, imagine todo lo que puede perder si eso se destapa. Y entonces nos llevó a imaginar una supuesta caída y a construir en nuestra mente todo el debacle de la caída. El que usted sea expuesto ante su esposa, el que usted sea expuesto ante la congregación, el que todo se pierda, el que sus hijos se enteren, el ponerle la cara a los hijos y decirle, mi hijo, le embarré. El tener que perder la casa, el perder el matrimonio por causa de un error, por causa de no haber aprendido, hermano mío, a caminar en obediencia a Dios. Antes de cometer locuras, piense en las consecuencias. Algunos dirán, pastor, no hay tiempo para eso. No, sí hay tiempo. Porque hay tentaciones que son muy locas, muy apresuradas. Escúchelo. Pero siempre hay tiempo en Dios, porque Dios siempre coloca alarmas. Porque nadie peca de una vez. El pecado se planifica, el pecado se piensa, el pecado se organiza. Y Dios siempre empieza a tocar la campana y a decir, no cometas este error. ¿Por qué? Porque no solamente vas a perder tú, va a perder tus generaciones. Las 3 horas de Zafira. Las 3 horas de Zafira. Y Javier tiene un testimonio de eso. Bueno, esto lo saben los estudiantes de la Escuela de Predicadores. Las 3 horas de Zafira. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Uno, soy padre y fui hijo. Ya soy un hijo huerfanito. Pero yo hace unos días estaba pensando en cómo habría sido mi vida si mis padres hubieran tenido un mejor hogar. ¿Cómo hubiera sido de Josué si hubiera tenido un papá preocupado por mi estudio, por mi formación? Si me hubiera acompañado en la vida, si me hubiera enseñado en la vida, ¿cómo hubiera sido mi vida de diferente? Porque yo entendí que muchos de los vacíos que hay en mí fueron el resultado de decisiones equivocadas de mi viejo. ¿La gracia de Dios nos alcanza? Sí. Pero déjeme decirle algo. ¿Pero quién puede evitar las consecuencias? ¿Y yo? No solamente por el amor que le tengo a mi esposa. No solamente por el amor que le tengo a mis hijos, sino por el amor que le tengo a mi Dios, yo determiné que nunca mis hijos repetirían lo que yo viví. Y esto me obliga a amar a Dios, a obedecer a Dios, a vivir en integridad y a pensar antes de que la tentación golpee lo que puede pasar. Algunos de ustedes podrán decir, pastor, este sermón me llegó tarde. No, no, no, no. Yo creo que hoy Dios te está llamando y te está diciendo, desentierra, desentierra lo que tienes guardado, desentierra la mentira y preséntala. Sácala antes de que yo la saque. Confiésala antes de que yo te avergüence. preséntate delante de mí antes de que yo te llame. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero también dice la Biblia que el que lo encubre no prosperará. Y creo que esa es una palabra que Dios está llamando a los hombres de esta casa para que nos alineemos con Dios en su palabra, en su verdad y en integridad. No solamente por ti, por tus generaciones. Quizás hemos cometido errores, quizás hemos pecado, quizás hemos fallado. Escúchalo. Pero hoy hay un día de gracia en el que yo creo que Dios puede decir en tu vida y en mi vida, borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. Empecemos de cero. Escúchelo. Y yo sé que hoy Dios puede determinar frenar consecuencias, determinar frenar daños, determinar daños colaterales con nuestros hijos. Dios puede determinar parar algo, hermano mío, que el pecado abrió. Porque somos responsables como padres y como esposos delante de Dios. Usted no tiene que confesarme a mí nada. Tampoco le cuente a su esposa nada. Vaya a Dios. Porque Él ya conoce lo que está pasando. Solamente está esperando tu confesión. Y déjame decirte que un solo perdón, que un solo me arrepiento, puede cambiar por completo toda tu realidad. Quiero invitar en este momento a las mujeres. Van a empezar a orar por los hombres de esta congregación en este momento. Cierren sus ojitos, mujeres. Y quiero invitar a los hombres de esta casa que por favor se coloquen en pie por un momento. Solamente los hombres. Porque no te estás colocando de pie delante de un hombre. Estás colocándote de pie delante de Dios. Cierra por un momento tus ojitos. Si tú no sabes qué orar, apréndete estas tres palabras: perdón, gracias y ayúdame. Perdón por lo que he hecho, gracias por lo que tú hiciste y ayúdame en mis debilidades. Señores, hay un perdón que confesar. Ahí donde estás, confiesa. Confiésalo en tu corazón y en tu mente. No lo hables muy duro, confiesa. Dile al Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname por mi avaricia, perdóname por mi desobediencia, perdóname por las mentiras. Perdóname por la debilidad que he caminado, en la que he vivido, perdóname. Pídele en este momento al Señor ayuda. Dile, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame. Ayúdame en las mentiras. Ayúdame en mi avaricia. Ayúdame en mis tentaciones. Ayúdame con mis ojos. Ayúdame con mi boca, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, Padre hermoso, que estos hombres sean libres en esta hora por medio de la sangre preciosa de Cristo. Toda iniquidad, toda maldición, todo pecado heredado, Señor amado, es quebrantado ahora. Toda lucha, Señor, de su corazón es erradicada de sus vidas en este momento, Padre. Yo te pido en Cristo Jesús, Señor amado, que todo pecado, Señor, que han arrastrado, que toda lucha que han vivido, que toda batalla que están en este momento enfrentando, Señor amado, que los quiere llevar a pecar, Dios, sea quebrantado en este momento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú les das autoridad para vencer toda tentación, que tú les das autoridad para caminar en victoria, que tú levantas a estos hombres, Señor amado, como hombres y baluartes de verdad, como hombres íntegros, Señor, y como hombres valientes, capaces de construir generaciones diferentes, Padre precioso. Y hoy proclamamos, Señor amado, que nuestros hogares serán bendecidos en Cristo Jesús y que nuestros hijos serán afectados, Señor amado, para bien, a partir de la oración y de lo que ha pasado en esta noche, en este lugar. Dios, yo declaro en Cristo Jesús que nuestras familias serán bendecidas, que nuestros hogares serán restaurados, que nuestros matrimonios serán sanados y que nuestros hijos serán empoderados, Señor amado, por causa de estos hombres. Dios, hoy declaro que se rompe toda consecuencia, se rompe toda maldición, se rompe toda iniquidad, se rompe toda ruina, se rompe toda escasez, se rompe toda muerte, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Niños hermosos, dense un aplauso en esta noche. ¿Y qué papá?